sucede igual que aquí. Niños en la calle, sin lugar para dormir. Del otro lado del planeta, sucede igual que aquí. Familias destruidas que no pueden sonreír. ¿Dónde estará la solución a esta creación que gime sin parar? No está en la razón, no está en la intención de todo aquel que quiere una imagen conseguir. Está en el amor que hay en tu corazón, que siente igual que tú. Del otro lado del planeta, del otro lado del planeta, sucede igual que aquí. Madres que hoy lloran sin nadie que les pueda oír. Del otro lado del planeta, sucede igual que aquí. Corazones tan heridos han dejado de latir. ¿Dónde estará la solución a esta creación que gime, gime, gime sin parar? No está en la razón, no está en la intención de todo aquel que quiere una imagen conseguir. Está en el amor hay en tu corazón, que siente igual que tú. Del otro lado del planeta, es igual aquí en el sur o el norte. Cuando la necesidad detrás de un corazón se esconde, ¿dónde están los que dicen tener la solución de los niños que mueren en la calle sin razón? Siempre hay una excusa para callar, decir una mentira o una media verdad. No es suficiente una buena intención, menos palabras y más acción. No está en la razón, no está en la intención de todo aquel que quiere una imagen. Está en el amor que hay en tu corazón, siente igual que tú. No está en la razón, no está en la intención de todo aquel que quiere una imagen conseguir. Está en el amor que hay en tu corazón, que siente igual que tú. Respira como tú, vive como tú, camina igual que tú, piensa como tú, sueña igual que tú.